hicimos la convocatoria de todo el departamento de Colón, con todos los dirigentes, ¿no?, que representan a nuestro departamento, legisladores, intendentes actuales y electos. Bueno, la verdad que muy contento porque ha asistido todo, la verdad que no me ha sorprendido algunos dirigentes que estén acá, pero bueno, la verdad que es muy importante para esta misión que tenemos, que es acompañar a nuestro querido gobernador, que es candidato a presidente. Bueno, yo creo que esta reunión está basada en eso, ¿no? Acompañar al gringo, que tanto los dio a Córdoba y que los dio a los municipios, así que, bueno, está la voluntad y el compromiso nuestro de hacer una gran elección para el gringo. Carlos, y ahora sí unidos, podemos decir, pues realmente se ve a todos los dirigentes. La verdad que es muy lindo verlos a todos. Esto hacía muchos años que no se veía una reunión como esta. Y bueno, la verdad es contento porque estamos todos y bueno, debatir el futuro de nuestra Argentina, de nuestro Córdoba, creo que es muy importante, ¿no? Gracias, Carlos. Te acabamos de hacer la palabra de Carlos Borgo.